Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Este es el último programa de Los colores de la oscuridad en septiembre. Qué gusto, pues, cumplir un mes más llegando a tu corazón, llegando a tu hogar. Gracias por abrirnos las puertas allí de tu casa. Tu preferencia, tu sintonía hacen la diferencia. Los colores de la oscuridad ha ido creciendo gracias a ti. Y es importante saber que tú estás al otro lado del receptor, al otro lado del computador, para recibir la señal de los colores de la oscuridad. Este mensaje de cultura de paz, una verdadera cultura de paz, cimentada en los fundamentos de la palabra de Dios, en el absolutismo de la palabra de Dios. No creemos en el relativismo, así que fomentamos la verdad, la luz, la justicia, siempre y cuando esté sometida a los fundamentos de Dios. Este es el mensaje de los colores de la oscuridad y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Qué gusto tenerles con nosotros, y en esta semana tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci, con un mensaje de motivación y de reflexión, como les decía, basado siempre en la verdad, en la luz. Este mensaje creado por los colores de la oscuridad para que tú lo recibas en tu corazón y lo apropies. Lo apropias en tu vida misma. Tenemos otro poema de los colores de la oscuridad, de una de las canciones símbolos de esa gran época dorada de las baladas hispanoamericanas. Así que esperamos que lo disfrutes, y también en el rincón de las entrevistas, de los personajes. Allí en la Vía Láctea tenemos la invitada especial de la semana. Ella es Marcela Purun Cajas, estudiante de ecoturismo de la Universidad Técnica del Cotopaxi. Pero ella vive aquí en Quito y va cada día en busca de su sueño, allá al Cotopaxi. Y tú también puedes hacer tu sacrificio, tu esfuerzo para ir en busca de tu sueño. A esto se suman las mejores canciones y esperamos que las disfrutes, porque te las dedicamos de todo corazón, desde el rincón de los colores de la oscuridad. Ese programa que ahora da inicio con la esperanza de que lo disfrutes, porque es completamente tuyo. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de los colores de la oscuridad y Javier Alejandro, y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades, ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al 098-6120-050. Un aporte de esta radiodifusora por el desarrollo de la cultura y la familia. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Yo que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Diantre, si me fuera posible hablar. Espera. No se necesita boca para hablar de fe al corazón. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. El mercado de la flor está en Quito. Cada semana espera por ti. Los días viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Ahí un grupo de productores agroecológicos hacen las delicias también con los artesanos y los artistas que los acompañan. ¿Para qué? Para promover su proyecto, el comercio justo. Un proyecto que pretende llevar los productos agrícolas directamente desde el productor al consumidor, sin intermediarios. Y todo esto merced también al apoyo de la doctora Pilar Salazar, una forjadora de sueños, a quien enviamos nuestro abrazo fraterno, nuestro saludo y nuestra admiración por su entrega para este tipo de proyectos sociales, culturales, ecológicos, artísticos, sin ningún interés, simplemente porque su corazón es tan grande como el arte mismo. Un saludo a Pilar. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se diferencian las pistas de Nazca en Perú y tú? En que las pistas de Nazca fueron diseñadas en tierra para ser admiradas desde el cielo, mas tú fuiste concebida en el cielo para ser admirada en la tierra. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. En nuestro semanal recorrido por la Vía Láctea, hacemos una parada especial para recibir a una gran amiga, estudiante de la Universidad Técnica del Cotopaxi. Ella es Marcela Puruncajas y está haciendo pasantía aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos que ella nos cuente su experiencia como estudiante, como pasante y sobre todo como una persona soñadora en búsqueda de un futuro mejor a través del ecoturismo. Marcelita, qué gusto tenerte aquí en Los Colores de la Oscuridad. Hola, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Marcela Puruncajas, tengo 22 años, estudio en la Universidad Técnica de Cotopaxi, Ingeniería en Ecoturismo. ¿Cómo te sientes estudiando, sobre todo tan lejos, ¿no? Lejos de casa, tú vives aquí en Quito y todos los días partes hacia Latacunga para poder estudiar. ¿Y cómo te sientes en esa actividad, pues trasladándote tan lejos, ¿no? Tengo que viajar todos los días, más o menos, aproximadamente 2 horas. Vivo cerca del terminal Quitum, entonces no se me dificulta mucho. Entonces son 2 horas aproximadamente de viaje en las que a veces voy leyendo, a veces voy estudiando, incluso me he quedado dormida muchas veces en el transporte, por lo que es un poco lejos. Recuerdo que al principio te era muy difícil esta situación y sobre todo pues te causaba un poco de temor, ¿no? Estudiar así en el Cotopaxi y viviendo aquí en Quito. Sí, al principio me daba un poco de miedo porque recuerdo que cuando recién iba a primer semestre era esto del volcán Cotopaxi, entonces uno tenía temor y decía, no, es que de gana me voy a ir. Pero acepté la propuesta de decir, bueno, sí, me voy a estudiar a Latacún. Entonces dije, me voy a estudiar y me fui. Entonces tuve que hablar con mi padre y decirle que voy a ir a estudiar a otra provincia, que al principio quería que vaya a vivir allá. Entonces le dije que no quería quedarme a vivir allá y decidí viajar todos los días. Bueno, a veces la búsqueda de los sueños, el alcanzarlos, obtenerlos, representa sacrificios. Tú has sacrificado justamente tu tiempo, tu tranquilidad, estar viajando constantemente a la universidad. Pero ahora que ha pasado el tiempo, ¿cómo te sientes ya de pronto más serena, más calmada y con un mayor panorama para ver tu futuro? Bueno, ahora que ya he cursado, ya prácticamente voy a octavo semestre, he cruzado casi 3 años de todo ese tiempo, entonces sí me siento satisfecha de haber cumplido metas y sobre todo aprovechar el apoyo que mi papi me está dando. Entonces es algo que yo puedo dar gracias de tener esta oportunidad de seguir estudiando y hacerlo con el mejor esfuerzo. En realidad, tener el apoyo de la familia es tan importante. Debemos valorar justamente ese apoyo y a las personas de nuestra familia que nos están ayudando a alcanzar esos sueños, esas metas. Y Marcelita, ahora estás tú cumpliendo un periodo de pasantía aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en los museos de la institución. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia de estar en compañía del público que viene a los museos, de los niños, que muchas veces nos estresan, ¿verdad? Sí, me sentí un poco atemorizada porque nunca había guiado a un grupo grande y en este caso me ha tocado estudiar para poder guiar y transmitir lo que yo aprendo a otras personas, en especial niños, jóvenes y también adultos. Por ejemplo, el día de ayer tuve la experiencia de guiar a un grupo de más o menos 7 años. Entonces fue como que no, es que los niños, no, entonces me decían que los niños no me van a comer. Entonces yo trataba de tranquilizarme y fue una experiencia única ya que aprendí a controlarme a mí misma y decir yo sí puedo, tengo que hablar serena, tratar de explicarle de maneras sencillas que ellos me puedan entender e igual ser un poco dinámica con los niños. Y así perder el temor que uno tiene al hablar al público, aunque sean niños, igual se siente miedo porque ellos son personitas chiquititas que igual conocen y saben incluso más que nosotros. ¿Cómo te has sentido aquí en la institución? ¿Cómo te han recibido los compañeros? Sobre todo del Museo de Instrumentos Musicales, a donde estás asignada. Sí, estoy en instrumentos musicales y fue muy agradable las personas. Todos se saludan con todos, te conversan, hablan contigo. Igual tengo compañeros de diferentes instituciones, de institutos, y aprendes a conocer a las demás personas. Entonces, congenias con gente, conversan, ellos te comparten sus experiencias, sus ideas. Y es bonito tener personas, incluso adultas, que te cuenten historias, lo que ellos pasan, y así nosotros poder tener un poco más de conocimiento. En esta época donde el mundo está sometido a tanta contaminación, ¿qué importantes son carreras como estas? Ingeniería en ecoturismo. Y en realidad, ¿cómo miras tú el futuro del planeta, de nuestro país, sobre todo en relación con la contaminación y la importancia de justamente de emprender carreras como estas que preserven la naturaleza, el medio ambiente, el planeta mismo? Bueno, la carrera de ecoturismo es muy interesante, ya que engloba muchos partes en las que nos dice que tenemos que aprender primero por uno mismo. Nosotros debemos enseñar al resto ser un poco ecologistas y, si es posible, dar nosotros el ejemplo como ecologistas que llegamos a ser. Al principio yo también utilizaba botellas de plástico, pero al seguir la carrera me he enseñado que no está mal tener un tupper o un tomatodo que me ayuda, me evita comprar botellas de plástico y de esa manera yo cargar en mi mochila que no me pesa y evitar la basura plástica. Entonces, esto es lo que nos enseña la carrera, ser una persona ambientalista, cuidar el medio ambiente y para que, sobre todo, para que nuestros hijos a futuro tengan un planeta donde van a observar todo lo que nosotros podemos observar ahora, los ambientes naturales, los atractivos turísticos naturales. Entonces, eso nos va, les va a servir a ellos tanto como nos está sirviendo ahora a nosotros. ¿Qué les dirías a esos jóvenes soñadores que están emprendiendo una carrera, están buscando un sueño, una meta, un anhelo, y sobre todo cuando el temor nos impide dar ese paso de fe para ir en busca de esos sueños? Que sigan luchando por alcanzar un objetivo, incluso si tienen el apoyo de sus familiares, que lo hagan para satisfacerse a ellos mismos y a las personas que los están ayudando, ya que si tienen ese apoyo deberían luchar por un objetivo, alcanzar las metas que se proponen, ya que nada es difícil. Entonces, ya que estudiar y tener una meta planteada hacia un futuro es lo mejor que nosotros podemos tener. Sí, en realidad, pues, tú eres un ejemplo de estar luchando por los sueños. Viajas todos los días, ya ingresas a clases, justamente este lunes 23, ya las universidades estatales abren sus puertas para recibir a los estudiantes en el nuevo semestre, y pues deseándote lo mejor, Marcelita, esperamos que veamos cumplidos tus sueños, sabemos que es así, sabemos que vas a continuar con tus pasantías aquí en la institución, los fines de semana, igualmente te deseamos lo mejor aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que está justamente esperando renovarse para crecer hacia el futuro, llevando ese mensaje de cultura de paz como lo hacen los colores de la oscuridad. Y promover la ecología también es promover la cultura de paz. Marcelita, tal vez para finalizar, ¿qué te parece si dejamos también un mensaje a esos jóvenes para que valoremos a la familia? Porque es importante que la unidad familiar, ese fundamento de la sociedad que es tan, tan valioso, porque desintegrada la familia no tenemos sociedad, que valoremos a nuestros seres queridos, ahora que están en vida. Sí, sobre todo si mientras tengamos el apoyo de la persona, de nuestros padres, debemos ser agradecidos y luchar por nuestros sueños. Entonces, me parece buena idea de que todos tomemos conciencia sobre lo que nosotros queremos hacer a futuro, plantearnos y decimos, estamos aquí por un objetivo y lo vengo a hacer. Y igual, al escoger esta carrera, también nos enseña a ser unas personas más abiertas, a ser unas personas ecologistas, que ayudan al medio ambiente. Y si pueden hacerlo, qué mejor que lo hagan y disfruten la carrera que hayan cogido. Qué bien, Marcelita. En realidad, te felicitamos porque fuimos testigos de tus inicios y ahora pues estamos próximos a tener una nueva ingeniera, esta vez en ecoturismo, y pues qué grato saber que pronto vas a cumplir tu sueño, y entonces esperamos que visites los colores de la oscuridad y nos digas, bueno, aquí está mi título, y te deseamos lo mejor, que Dios te bendiga, y también a nuestros oyentes, a esos jóvenes soñadores, no olviden el mensaje de Marcelita, valoremos la familia, y valoremos el apoyo que ellos nos dan, y vayamos por esa carrera, esa meta que tenemos ahí adelante, no olvidemos que el trabajo sin sueños es una horrible condena, pero los sueños sin trabajo son simplemente quimeras, así que mejor trabajemos por nuestros sueños ahora. Gracias, Marcelita, y los colores de la oscuridad esperan por ti cuando seas ingeniera. Gracias.

un mensaje de esperanza, de motivación, para decirte que la única discapacidad que te impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Si quieres sintonizarnos también en las emisoras fraternas que retransmiten los colores de la oscuridad, hazlo los días viernes y los días martes en Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja, a través de la 92.9 de FM, 10 de la mañana y 3 de la tarde. Igual horario para los viernes y los martes. En Radio Panamericana, en la provincia de La Suay, San Felipe de Oña, frecuencia 87.3 de FM, los días martes a las 7 de la noche. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.org, los días sábados 2 de la mañana y los días domingos 21 horas. En La del Pueblo, a través de www.ladelpueblofm.websindario.com, los días sábados 18 horas y los días domingos 20 horas. En Lexivoz, a través de www.lexivoz.net, los días sábados a las 19 horas. Un saludo fraterno a Radio Amar FM en la provincia de Altagracia, en República Dominicana, a través de la 89.5 de FM. Allí se encuentran también los colores de la oscuridad. Y por supuesto les llevamos ese mensaje de cultura de paz de parte de toda la comunidad cultural del Ecuador. Y sobre todo de Quito, esta ciudad que, siendo luz de América, pretende también ser luz del mundo a través de la palabra de Dios. Este es Los Colores de la Oscuridad, el programa que nació por ti y para ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Y es donde nace el sol. Y es allí donde yo mi vida destruí. Pido perdón a Dios. Yo no supe nunca qué es el amor, solo pena y dolor. A tus hijos que no vivan como yo, una vida pobre y miserable en la casa donde nace el sol. As you know, there is a house in New Orleans. They call

Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen de similar el nevado Chimborazo y tú? En que cuando un hombre conquista su cumbre o tu corazón, sabe que sin duda está más cerca del cielo. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Bueno, amigos, amigas de los colores de la oscuridad, ha transcurrido el tiempo y estamos por concluir el programa. Los dejamos como siempre en compañía del Rincón del Diamante Púrpura, donde están las mejores canciones, los temas inolvidables. Esos temas que tienen algo más que calidad, algo más que hermosura. Tienen una magia particular, esa magia particular que solamente la encontramos en tu corazón. Gracias por recibir Los Colores de la Oscuridad una semana más. Esperamos venir el próximo programa, primer programa de octubre, prácticamente para traerles más de este fascinante mundo, este lindo mundo del arte, de la cultura, de la motivación. Luchemos por nuestros sueños, por nuestras metas, por cambiar esas cosas. Pongamos nuestra voluntad delante de la voluntad de Dios y Él llevará nuestra vida, nuestro destino a esa estrella azul que Él tiene preparado para nosotros. Disfruta un lindo fin de semana en compañía de tu familia. Esperemos que hayas disfrutado cada uno de los segmentos de Los Colores de la Oscuridad. La poesía, la música, las entrevistas y sobre todo, nuestro cariño, nuestro amor, porque realmente tú eres importante para nosotros, tanto como lo eres para Dios. Ahora disfruta de este tema en el Rincón del Diamante Púrpura. Y volveremos por ti la próxima semana. Javier Alejandro y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del país. Si Dios lo permite, te esperamos la próxima semana. Lo que he hecho por venirte a ver, si supieras lo que he dicho por verte otra vez, no te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti. Si supieras que he mentido por volverte a ver, si supieras lo que lucho por poder salir, piensan que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser. Si supieras lo que invento por volverte a ver, cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti, cuando llegara la hora que salgamos juntos, pero sin mentir, y verte y hablarte cada vez que yo quiera, y verme y hablarme cuando lo quieras tú. Si supieras lo que lucho por poder salir, piensa que soy muy pequeña para ser feliz. Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser. Si supieras lo que invento por volverte a ver, cuando llegara ese día que no me separe nunca más de ti, cuando llegara la hora que salgamos juntos, pero sin mentir, y verte y hablarte cada vez que